el lunes vinimos a trabajar temprano a primera hora y nos encontramos que la fábrica estaba cerrada. Entonces decidimos ponernos a manifestarnos con quedarnos acá. Nos quedamos día y noche con nuestros hijos en el frío, todo. Y estamos con la ley, hicimos la denuncia al Ministerio de Trabajo, no nos dieron respuesta. Ahora el marido nos promete que nos va a pagar, no nos paga porque se nos debe hace 3 meses de sueldo. Encima no, nunca hemos trabajado. Ella nos decía que estábamos en blanco y en realidad no estábamos en blanco. Y ahora han venido con la policía y nos han atropellado. La han sacado, la quieren sacar. La policía ahora está acá, nos ha atropellado. Han atropellado a niños, nos están atropellando. La policía metropolitana, la gendarmería, nos han venido, nos han atropellado por quererla sacar, porque la mujer que nos debía plata estaba adentro, nosotras no la dejábamos salir. ¿Por qué? Porque queríamos que nos paguen y no nos han pagado. ¿Cuántos meses le deben, Shirley? Nos deben 3 meses de sueldo. Nos deben, y somos muchas madres solteras, todos debemos del alquiler. Y nos hemos quedado a acampar 2 días, 2 noches para que nos paguen, pero ahora la han sacado a la mujer a la fuerza. Shirley, ¿cómo eran las condiciones de trabajo ahí en la fábrica? Nos decían que estábamos en blanco, pero no estábamos. Cuando le pedíamos agua, le reclamábamos agua, la señora nos despedía, ha votado mucha gente así. Hemos aguantado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. Pero ahora no nos quiso pagar. Ahora un día llegamos y la fábrica estaba cerrada, pero con deuda, con meses debiéndonos. Por eso es que nos hemos acampado, hemos hecho todo eso. Y Shirley, te consulto de qué prendas hacían, de empresas como Chiqui. Hacemos prendas de marca, Montagne, Chiqui, Prestige, Zara, Cuesta Blanca. Bien, todas marcas muy caras. Todas marcas muy caras y se nos debe. Ahora estamos decididos del todo. Mañana, por favor, hagan los medios que nosotros mañana vamos a estar haciendo manifestación, porque a la mujer acá en la casa ya no podemos estar. Hicieron manifestación, vamos a hacer una manifestación, nos vamos a ir para el Ministerio de Trabajo y para todas las marcas que con las que trabajábamos.